Suckers get high, no time to lose. This is my life, and this is what I choose. Blank looks on their face, and they still are confused. And I know they doubt me, think they know, but they don't know. It's about me, mindset, so you can't reroute me. And they ask, and they wanna know, where you gonna go? ¿Estás escuchando? Corazón de la Palabra. Hola, muy buenas tardes a todos y todas los que nos estén escuchando, sintonizando desde el Facebook Live de Radio Zapote o allá por allá en Brooklyn, Nueva York. Un saludo a todos nuestros amigos hispanohablantes, latinoamericanos y de corazón, pues, que viven por allá en Estados Unidos. Un gran saludo desde México, mandándoles pues también nuestra fuerza, nuestro cariño, también nuestra admiración, pues, por su valentía. De encontrarse por allá, un saludo si nos están viendo y sintonizando. Hello, hello, hello. Ya le decía aquí a Javier que voy a aprender a hablar en Spanglish muy prontamente. Perfect. Excellent. Y pues estamos aquí en una emisión más de su programa Corazón de la Palabra. Estamos muy contentas de estar en este programa donde vamos a hablar de cosas muy interesantes ahora del otro lado de esta frontera impuesta, pero que pues... En realidad no podemos decir que hablamos de fronteras como tal, puesto que gran parte de nuestro pueblo mexicano y latinoamericano también se encuentra allá en los Estados Unidos. Y pues en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de lo que se está creando por allá, un poco de la resistencia cultural que se tiene por allá, del defender los pueblos, defender la cultura de los pueblos, defender nuestra identidad y las lenguas. Y pues a razón de esto nos encontramos con mi compañero y ahora amigo, Javier. Él es Javier Tlaloc Enríquez. Hola, Javier, ¿cómo estás? Hola, Denise, pues... ¿Qué tal el viaje? Chibus Gua, para comenzar con nuestros idiomas indígenas, ¿no? También, pues, es un saludo en Chibcha de Colombia, en Chibcha Muisca. Pues es un saludo al pueblo y pues un honor estar aquí. Y impresionado desde entrar a el INA acá y pues como... El estudiantil y la fuerza, como se siente esa vibra, como lleno grassroots, no sé si conoces el término, de raíces verdes. Ajá. O sea, y bien progresista acá, es una belleza esta, la cabina, y pues, pues sorprendido aquí, nunca he estado en el sur de la Ciudad de México, y pues es otro mundito, ¿no? Así es, una belleza. Y pues mis respetos a ustedes y su trabajo. Me contaste del comienzo aquí con la cuestión de los zapatistas, llegar aquí, luego se comenzó esto en el 2001, ¿no? O sea, súper, súper bello, y el mural afuera, y los estudiantes siempre aportando su ropa tradicional, y pues sí, muchos hermanos indígenas acá. Así es. Tlazocamati, Denise. Tlazocamati, y pues gracias por visitarnos. Así es, como comentas, pues estamos en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y esta es una radio libre que se funda a raíz de la visita de la comandancia zapatista a nuestra escuela en el año de 2001, y pues aquí estamos tratando de mantenernos en pie de lucha, en pie de la palabra, que la palabra siga teniendo su espacio en el aire, y recordarle al mundo que hay muchas luchas y muchos pueblos resistiendo y pues defendiéndonos. Pues muchas gracias, Javier. Vino desde Nueva York a México de viaje, y pues gracias por visitarnos aquí en la escuela. En este programa pues vamos a platicar acerca del colectivo que él tiene por allá. Él y algunos de sus compañeros ahora nos platicará, y pues vamos a presentar su libro, que se llama Buscando a mi indígena. Este libro lo escribió Javier. Son algunos relatos que ahora él nos va a platicar de qué se trata, puesto que él lo que ha querido y por lo que ha luchado con este movimiento llamado Movimientos Indígenas Asociados, que como les digo, lucha, busca defender la cultura de los que están por allá, y pues también recordarles un poco de la cultura que se vive por acá en sus pueblos, ¿no? Justamente recientemente leía que muchos compas que viven allá en Oaxaca, California, a lo mejor no conocen Oaxaca, pero les causa mucho interés, les causa curiosidad y quieren Oaxaca, aman Oaxaca, aunque nunca hayan estado por allá, pero pues sus raíces verdes, sí son de por allá. Entonces vamos a presentar este libro que se llama Buscando a mi indígena. Les voy a leer un poco lo que dice atrás. Dice: Hoy en el tiempo de globalización, todo indígena es amenazado. Buscando a mi indígena nos recuerda la importancia de conocer nuestras raíces. El libro es un gran ímpetu a participar con la resistencia cotidiana de una manera universal. Estos ensayos están llenos de sabiduría. Buscando a mi indígena es seguir lo que nos dicta el corazón, facilitando nuestra necesidad de reencontrarnos con nuestras raíces. Pues aquí se describe muy bien lo que Javier relató en este libro. Y pues platícanos, Javier, ¿de dónde te nace esa búsqueda de esas raíces verdes? ¿Qué es, cómo es vivir allá en Brooklyn buscando este México? Pues a mí siempre me ha gustado leer y escribir. Y pues yo dije que pues en fin, si voy a escribir un libro, pues hay que plasmar algo que aún no está en acceso a la comunidad, a nuestra gente. Y pues eso, la cuestión comparativa de crecer indígena en área urbana comparado a un pueblo, un resguardo, reservación, como quieran, como gusten. Es importante saber, especialmente estar en Estados Unidos, donde no, muchas veces no estamos reconocidos, oficialmente no estamos reconocidos como indígenas, nomás chicanos sí se puso en el census. Uh-huh. Somos supuestamente hispanos y latinos. Uh-huh. Pues eso fue establecido por la administración de Richard Nixon. Y en fin, pues él separó todos los pueblos de gente de negro, blanco, y indígena americano, hispano, asiático y esquimo. Y es como bien limitante lo que veía en la media, las novelas, especialmente cuando veía pues gente de nuestras fisiaturas, pues decía, pues si eso es latino, pues eso no soy yo. Nuestra gente, pues somos educados, no solo somos borrachos o criminales. Y pues sí, hay que establecer nuestras propias cosas, nuestras propias películas, nuestro propio periódico. Y pues sí, en fin, este libro, hay muchas cosas especialmente que aumenté ahí, unos estudios que hice universitarios acerca de pues la constitución y la forma de gobierno en Estados Unidos. Fue pues robado, honestamente, para decirlo más literal, de los Iroquois o Haudenosaunee en el estado de Nueva York, cuando Benjamin Franklin estaba escribiendo, cuando estaban componiendo los padres de los fundadores, como dicen, cuando estaban componiendo la constitución en Filadelfia. Benjamin Franklin iba desde Albany, la capital de Nueva York, hasta Filadelfia con un traductor. Uh-huh. Y sí, oficialmente en el 200 aniversario, en el Senado, en el 1976, sí se reconoció por el gobierno esa cuestión. John F. Kennedy también relato en el libro. John F. Kennedy sí reconoció también esas cuestiones, que es de los, aunque no es puramente como fue, pero sí algo corrompido, como se puede decir. Así es. Ya, pues, entonces como que solo existe, digamos, un término para nombrar a todos estos mexicanos que viven en Estados Unidos, que vendría siendo chicano. En su origen a lo mejor fue un término menospreciativo, después tomó una gran fuerza con incluso el movimiento chicano y la fuerza que tuvieron en su propio estilo y en defender, como dices, su propia cultura. Más sin embargo, la diversidad de mexicanos también que viven allá, pues es grande, ¿no? También hay compañeros de muchos pueblos indígenas, de Oaxaca, de Guerrero. Me imagino, pues, también de los estados fronterizos hay muchas personas por allá. Pues quisiera que nos platicaras un poquito cómo es vivir por allá. O sea, cómo se siente, cómo es que tú decides buscar, que quieres también saber qué hay por aquí, qué hay por aquí en México, y no despegarte de eso. Sí, sí. ¿Cómo puedo decir? No sé cómo puedo decir. Hay libertad acá, o sea, aunque sí hay pues problemáticas siempre, ¿no? O sea, siempre he dicho que la gente que está acá, como puede gritar en la calle, puede vivir, ¿no? Allá en Estados Unidos está un poco limitado, ¿no? O sea, un poco oprimido en esa cuestión por perspectiva de tener que parecer apariencias para parecer que está haciendo las cosas bien, ¿no? Y así es, o sea, siempre cuando cuestión de ropa tradicional, hasta a mí me costó, honestamente. Yo no crecí con ropa tradicionalmente indígena. En fin, mi mamá siempre me vestía de ropa, pues, de traje. Uh-huh. Así es, y pues sí, poniéndome la ropa y con ese orgullo, aunque también en nuestros países sí hay un poco de, especialmente con los hombres, de oprimir que los que se ponen esa ropa, ¿no? De limitarlos. Uh-huh. Así es, o sea, automáticamente muchas veces cuando voy a una tienda de venta, de... ¿Cómo podemos decir? Como una papelería, a ver, por ejemplo, que son grandes. Y luego, pues, una persona me pregunta que, ¿dónde está esto? O en su mercado, asumiendo, pues, que soy trabajador ahí. Esa es una parte del concepto de qué es vivir en Estados Unidos y uh-huh. ser como de descendencia indígena, ¿verdad? Uh-huh. Así es. Pues sí, o sea, por esas razones hay que establecer una nueva perspectiva, especialmente en la media, radio, en filme, en televisión, de que eso no solo eso somos, ¿verdad? Igualmente como hizo Malcolm X, quien, o Malik El Haj Shabazz, cuando se hizo musulmán, y esas cuestiones me motivan. Él fue un hombre que luchó desde abajo hasta arriba, y él sí pudo hacer, y fue tanto, sin ir a la universidad, se educó él mismo. Hay tanto acceso a libros, las bibliotecas y todas esas cuestiones, que sí se puede, ¿no? O sea, sí se puede. En este país donde Benito Juárez también llegó desde abajo y sí pudo ser el presidente y como uno de los mejores presidentes de la República acá, ¿no? Así es. Pues qué padre se escucha. Yo sé que, imagino que es muy difícil vivir allá en Estados Unidos. Sin embargo, es una realidad que muchos pueblos latinoamericanos pues viven por allá y que al final de cuentas terminamos siendo pues también un pueblo latinoamericano el que vive por allá y no nos podemos despegar los que estamos acá de los que están allá y los que están allá de los que estamos acá, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que sí está padre tratar de construir lazos y una fuerza única, ¿no? O sea, no nos puede dividir ni la lengua, ni la supuesta frontera, ni el señor presidente con sus estúpidas políticas migratorias. No nos van a detener, ¿no? Somos 50 millones de latinoamericanos viviendo en Estados Unidos y de esos 50 millones pues se calcula que 30 millones son mexicanos. Entonces pues a nosotros aquí en México nos da mucho gusto que ustedes estén como con esta fuerza de contracultura o como se le pudiera llamar, de tratar de no olvidar lo que se vive por acá. Entonces es que sabes que interesantemente conozco muchos danzantes, he sido parte de un calpulli, atlachinoli. La hermana Xochitl es una danzante que comenzó desde acá, danzante, pero muchos que vinieron de México y dicen que no encontraron su culto hasta tener la oportunidad con danzantes uh-huh. De mesa allá en Estados Unidos. Y como que tienen ese orgullo poder estar en lugares centrales y la comunidad viéndolos y como crear esa cultura. En Estados Unidos, ¿no? Y ver gente que no sabe esa cultura y aprender de la cultura, ¿no? Uh-huh. Así es que todo está vivo, no es una antigüedad, no está extinto y así es. Sí, pues aquí en México yo he visto que hay muchos pueblos resistiendo, en todos los estados hay pueblos resistiendo pues a este capitalismo voraz que nos están imponiendo y allá también están resistiendo. O sea, el hecho de estar en Estados Unidos no significa que no estén resistiendo, al contrario, creo que tienen una gran resistencia. Y pues yo quisiera que nos platicaras un poco más, Javier, ¿qué es lo que viene en este libro? ¿Qué vamos a encontrar cuando lo leamos? ¿Qué experiencias plasmaste? ¿O de qué manera fue que encontraste cómo ayudar a ciertas personas por allá? Gracias, gracias. Pues un saludo también a Sosimo y veo también que Gaby también está escuchando, pues a mi hermano zapoteco Sosimo, quien tiene su radio allá con un enlace de Los Ángeles donde él ha escuchado, en donde él vivía, disculpa. Él habla su zapoteco y pues mucha fuerza el del pueblo zapoteco. Allá estuve con Radio Totopo y bueno, acerca del libro. Pues hablé sobre una cuestión de una, hay un capítulo acerca del crimen y pues sobre los reportajes en el periódico y el seguimiento a estas cuestiones, a ver cómo nos atienden, porque pues en fin no es solo pues nuestra gente mexicana, pues también los hermanos ecuatorianos, el que sí preservan fuertemente la cultura. Avise la página a la hermana, ¿cómo se llama? Lizeth Morales, quien cocina comida oaxaqueña. Ella es bien, bien chida, bien fuerte en voz en la comunidad. Sí. Hubo historias de, pues, fuertes cuestiones discriminatorias donde hemos sido, pues, violentamente pegados, maltratados en la calle. Y pongo un ejemplo de un periódico, lo que ocurrió en el 2001 acerca de un señor mexicano y cómo lo dejaron en el hospital bien, brutalmente, pues, herido. Y luego, prácticamente, pues, 15 años después, pues, del año pasado, un señor mexicano igualmente estuvo en cuestiones de abusos, montando su bicicleta, haciendo su trabajo, y pues alguien de otra cultura pues lo empujó y pues tuvo un daño en su cabeza y estaba en la coma. No sé en qué condición está ahora el señor, pero fuimos a la fiscalía y luego un representante de la fiscalía diciendo que no vayamos a... que esto no es una cuestión racista. Pero en fin, cuando estábamos hablando, yo tenía que corregirlo, porque en fin, el decir eso está muy incorrecto, porque en fin, si se concluye que sí fue algo racista, le beneficia al hombre en cuestiones del penal al abusador. So, un representante de la Fiscalía de Brooklyn no puede estar haciendo esas cuestiones. So, tenemos que estar conscientes de nuestros derechos y las leyes, honestamente. Eso le dije ahí abiertamente en esa cuestión. Como que las cuestiones sí se repiten si no estamos conscientes, si no estamos activistas, y sí cuando salimos en fuerza para esa, contra ese maltrato y esperar que haga el penal, y sí salieron con un penal más mejor que anteriormente iban a hacer. O sea, muchas veces pues dicen un penal que no fue un abuso grave, y el hombre está en la coma, ¿no? En coma, o sea, y podemos decir recibimos un más fuerte penal que debe ser. Así es. Pues sí, como dices, hay que estar consciente de lo que, pues de que tenemos derechos, ¿no? O sea, aunque nos estén imponiendo unas políticas migratorias, aunque estén imponiendo cierta guerra, no, o sea, nosotros tenemos derechos tanto como personas, como migrantes, como trabajadores, como personas que viven allá, ¿no? Y pues como dices, si estamos conscientes de eso, nos vamos a poder defender mejor, vamos a poder trabajar mejor en colectivo, ¿no? Yo pienso. Otro capítulo que escribo es con cuestiones del amigo George López. No lo conozco, siempre me pregunta si no lo conozco y hasta dicen que me parezco a él cuando tengo un traje puesto. George López tiene un excelente documental donde él habla acerca de la economía y nuestra gente. ¿Cómo puedo decir? En fin, pues es impresionante. Porque cuando también menciona esa cuestión de cómo decidió el país decir que somos hispanos nomás. Uh-huh. Y pues eso fue en el Departamento del Comercio, que hace el census, que hace la cuenta de las personas. So, con eso es facto que cuando hacen comerciales, saben las estadísticas, a quién señalar estos comerciales, porque saben honestamente. Por ejemplo, hasta en el filme, ¿saben las cuentas? ¿Qué hará más dinero? Que si ponemos dos personas blancas, o una persona blanca y una persona negra, pues no va a vender tanto, por cuestiones de complejos que tendremos de gente de color negra. Y en sí, solo hay uno o dos que sí pueden vender, es Will Smith y Denzel Washington, que sí pueden llegar a su rango. Si pones otro negro, dicen que no, porque... para esta oportunidad van a poner a alguien como un ¿cómo puedo decir? Un Brad Pitt, que sí me gusta también, pero es desafortunado que así son las cuestiones, las formularias contra nuestra gente, ¿no? O sea, Panther, por ejemplo, fue una bella película, o sea, compuesta de una diversidad, una gente pues en luz positiva, pues también Coco, ¿no? O sea, aunque es una cuestión de Disney, hay conflictivos ahí, pero pues sí, dio mucho orgullo a la gente, esas cosas, vamos llegando ahí más allá, ¿no? Sí, sí me gustó esa película de Coco, pero a lo mejor también sentí raro, como mexicana, que, bueno, algo que sí es algo denunciable es que esta empresa quería patentar el Día de Muertos como tal, es decir, todo sí, lo que eso, refiriera. Sí, escuché eso. Y eso es, o sea, es ridículo, al mismo tiempo de que es la expresión de lo que quieren hacer con todo y con nuestra cultura mexicana. Es decir, como estás diciendo, hay mucho racismo y sin embargo quieren comprar, patentar y vender con ella, ¿no? Entonces tenemos que poner un alto, es decir, basta de racismo y nuestra cultura es nuestra, no es un lucro de ustedes, ¿no? Pues sí. Sí me gustó Coco y mucha gente aquí, o sea, la gente aquí le encantó, la gente lloraba. Pero ojo, o sea, hay que estar conscientes del tipo de fenómeno que es, de que hay que ser críticos, ¿no? Yeah. Igual Black Panther sí me gustó. Yeah. Y pues no tuve tanta esa crítica. Pero pues hay, igual hay que estar críticos en todo momento. Y como dices, pues combatir el racismo, ¿no? Nosotros mismos no ser racistas, nosotros no dividirnos, no permitir eso. Yo creo, siempre pienso que a lo mejor todos somos un poco racistas. Todos, sí, o sea, eso sí. Ya lo traemos en la sangre, como decía una chava, es decir, todos ya traemos eso interiorizado. Eso sí. Y está muy, muy cabrón sacárnoslo, pero hay que tratar de hacerlo. Eso o sea, antes sí, que sí. Que pedir que no nos racisten, nosotros no hacerlo. Y entonces sí luchar en contra de ese racismo. Yes. En contra de ese prejuicio, de esas, de esa discriminación, ¿no? O sea, en sí, vea, hay cuestiones que decimos, ay, ¿qué es indígena? ¿Qué es lo para...? Eso sí también clarifico en el libro. Porque... Cuéntanos. Acerca de... Yo pongo que uno... Puede ser del tez más blanco, ojo azul, y tener la vibra y ser consciente de la cultura. Hay historias de facto en Estados Unidos donde pues gente anglosajona perdió su hijo, su bebé, y están criados en pueblos indígenas. Y pues en fin, para mí ellos conocen la cultura y hasta se encontró en estas historias de facto que son... consiguieron ser más felices y no querían regresar a sus padres. Y en sí, pues al reverso, o sea, uno puede conocer a alguien de esa tez blanca, ojo azul, que tenga la vibra y sepa, ¿no?, qué es ser indígena, que no es, ay, que tenga que ser, ay, ¿cómo decir?, el cabello largo y, o sea, esos estereotipos, ¿no? O sea, porque en fin, a la misma vez, uno puede ser tal vez puramente por genes, por indígena, y en vender su cultura, vender sus terrenos de su gente sin permiso de sus gentes, ¿no? Y eso es como que robar a su propia gente, eso como que es perder un poco de qué es, qué, quién somos, ¿no? Pues, o sea, a mí sí me parece muy interesante cuando tu libro se llama Buscando a mi indígena. Entonces, yo quisiera que nos platicaras, muchas personas piensan que a lo mejor ese concepto puede ya en sí mismo el usarlo, ser como racista o discriminador. Es un debate, en fin, yo pienso que, bueno, o sea, yo pienso un poco que no, y también pienso que últimamente oyendo las palabras de Yasnaya, que estábamos platicando, una chica que dio una gran ponencia en el conversatorio Prohibido Pensar en Chiapas, que se dio hace como un mes, lo recomiendo mucho que lo escuchen. También decía, ¿no? O sea, el origen de esta palabra, bueno, en sí misma el origen etimológico, digamos, solo quiere decir originario de un lugar, ¿no? Entonces, en teoría no estaría mal usar esa palabra, ¿no? Pero a lo mejor, o sea, ¿qué denomina indígena? Ella lo que decía es, como que dicen indígena y nos meten a todos en ese cajón, ¿no? Cuando en realidad son un montón de naciones, un montón de pueblos, que, o sea, ¿por qué todos tienen que ser indígenas, no? ¿O por qué nosotros no? ¿O por qué unos sí? Entonces, yo lo que te querría preguntar es, pues, para ti, ¿qué significa, pues, cuando usas esa palabra, qué significa ser indígena? Y desde allá, pues, en Estados Unidos también, ¿cómo lo viven? Vea, pues, es en sí, cuando hice ese libro, yo también puse que yo no soy para definir qué es ser indígena, pero sí reconozco unas cuestiones, o sea, con las Naciones Unidas me late esa cuestión de tener como una conexión a la tierra y poder preservarlo. En fin, eso sí es difícil cuando alguien vive en área urbana, en mi cuestión de preservar. Así es, que uno lo pueda hacer de lejano, o sea, preservar sus tierras. Y también con cuestión de la ONU, pues no estamos limitados a los indígenas solo de América, también como ustedes aquí en el ENA y ustedes especialmente con los idiomas, en sus trabajos de los idiomas. Hacemos trabajos y apoyamos a los indígenas de Okinawa, en Japón. También hermana que es Kammer de Camboya, que conocemos también, de toda área hasta en Europa, los Sami de Europa y de África, especialmente en el periódico Senkasunku siempre pues plasmamos de todas culturas indígenas internacionalmente. Y es una belleza esa conexión a la tierra. Y como también las cuestiones con no solo la tierra, pero hasta las estrellas, ¿no? Toda esa cosmología. Así es como que esas cuestiones de querer preservar el terreno y como que de buena vibra, no sé, o sea, eso es algo muy bonito, ¿no? Te estás diciendo como que el hecho de ser indígena es pues como que estar conectado a tu tierra, ¿no? O a toda la tierra. Y ya pues de otra manera podríamos pensarlo como que es el territorio, ¿no? Que ya es algo como más político y así. Y pues si lo pensamos de esa manera, es verdad, ¿no? Porque un montón de pueblos indígenas lo que están defendiendo, que es lo que les queda, es su tierra, ¿no? Su territorio, su aire, su agua y pues también su lengua, ¿no? Entonces, pues está chida esta definición que dices, también diciendo que no es que tú quieras definir propiamente, venir a definirnos esa palabra. Sí, más o menos. Pero pues es algo muy bonito. Hace rato también me contabas que, bueno, vamos a escuchar una canción muy chida de unos compas de Ciudad Juárez. Ellos son Shemt. Hacerlo de nuevo. Shemt. Vamos a escuchar esta canción y regresamos. No se despeguen de Radio Zapote. Change. Step back, look at the flaws to rearrange. It's a new game, so flip the page, unload the gauge. Feel the rage, I'm on another level as I conquer the stage. So life is sage. I feel blessed to take another breath. But waste time, it's time to invest. You're weaker without your queen like a game of chess. So watch as the snakes try to rob your nest. If you ask, I only fuck with the best. We're here to clean up the mess. No more lies, time to confess. We never rip up, so fine on your chest. And nothing to east to the west, or any direction. I lay it down for my section. We are one and you feel the connection. Don't let them kill you slow. Your mind is a weapon, so take control. They don't want your money, dummy, they want your soul. I break the chains to make the change. I break the chains to make the change. They don't want your money, dummy, they want your soul. I break the chains to make the change. I break the chains to make the change. They don't want your money, dummy, they want your soul. Gorilla with muscles so hard in the chest. Sujeto el micrófono y me introduzco en esta escena. Orgullosamente me exaluzco piel morena. Humilde por fortuna, brillante como la luna. Bendita sea mi tumba como si fuera mi cuna. Mientras pise la tierra haré realidad mi sueño. Sudor en la frente, resultado del empeño. Lucho como sureño, disfruto como norteño. Levanto la mirada al cielo y le agradezco al dueño. Por mi familia, por mis amigos y fanáticos. También por aquellos que se portaron tiránicos. Vale corazón por los que apoyan esta causa. Ciudad Juárez tiene voces que no tienen pausa. Producto del barrio, editado en el estudio. Crimen en la cabina, escupe rimas y refugio. Van a pasar 10 años y voy a seguir pegando. Impacto internacional, lo que estás escuchando. I break the chains to make the change. I break the chains to make the change. They don't want your money, dummy, they want your soul. I break the chains to make the change. I break the chains to make the change. They don't want your money, dummy, they want your soul. Gorilla with muscles, apart in the chest. Rompo las cadenas, entro el cambio sin pensarlas. Esa vida es la tuya que esperas para tomarla. Yo tomo lo mío si lo miro y no lo espero. Porque siempre hice en esta vida todo lo que quiero. Todo lo que pasa en casa lo llevo a cabo. Lo saco para la calle y en el escenario acabo. Esto es el trabajo para el carajo el que se meta. Te juro que esta gente ni a seres humanos que respetan a un lado. Las emociones que debilitan cuando menos te lo esperas, a tu corazón agitan. Platican de lo que jamás está a su alcance. Dame chance para que tú veas dónde está el balance, mi pana. Si vuelo y te rompo las ventanas, que esto es de parte mía y de la zona mexicana. Mañana no sabemos si aquí estaremos, por eso hay que meterle hasta el día que moriremos. I break the chains to make the change. I break the chains to make the change. They don't want your money, dummy, they want your soul. I break the chains to make the change. I break the chains to make the change. They don't want your money, dummy, they want your soul. Gorilla with muscles will find any chance. Fumando la buena como Pancho Villa. Muchos raperos son de plastilina. No se pueden comparar conmigo ni con nadie de mi clan. No importa lo que pase, va a seguir el plan. Hacer estas movidas y cortar el pan. Le vamos a convertir en nuestro fan. No hay fronteras que no podamos cruzar. Excepto el Zen, siempre vamos a representar. No importa el lugar, siempre reales como nos vamos a quedar. Así seguimos y así es el plan. El tiempo pasa, yo voy a avanzar. El 45 and 30 April 15. I'm the people them rocking to the style and the pattern. Fury flows, I'm not rushing the page and busting up a plane. What's my name and what's my occupation? I tell him it's your highness for your information. I'm at the grandmaster, we're in a ram jam session. What da da ding, da da da da ding. Empress Sativa on the mic and I go rip it up again. Watcha, what da da ding. Da da da ding, a J O E. I run the place, so no we not beg no friend. Kick it, wa da da ding, da da da da ding. And the lyrics when me spit, me say my must can defend. Wa da da ding, da da da da ding. Them fi know I say me rougher. Me sick them all up. Huff breath with tough chest, scroll them face and above chest. Jealous for every day, Empress Sativa, the anchor carib one much less. Frightened fit the entourage of OOOs and Santa Claus. My apple love to hold them soft, limbs to chopping them in a half. In the part exposing, then the faster crows. Him, shouldn't have this as supposing. Never when nobody knows them, not a jando. My flow is so intricately orchestrated, rated as the greatest. Will MC the king created. We tell them boom, wa da da ding, da da da da ding. Empress Sativa, pan the mic and I go rip it up. Again. Watch out, what da da ding, da da da da ding. I UTH, I run the place and all when I beg no friend. Kick it, what da da ding, da da da da ding. And the lyrics for me spit, me say my must can defend. What da da ding, da da da da ding. J-O-E for life. Thanks, bless it. Hermano Sosimo de Oaxaca. Mucho oaxaqueño. Y el próximo mes es la Guelaguetza. ¿Suena bien? Continuamos aquí transmitiendo directamente en vivo desde las cabinas de su Radio Libre, Radio Zapote, aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estamos llegando hasta Brooklyn, Nueva York. Hasta Brooklyn y Queens, Manhattan, el Bronx. Y un saludo a todos nuestros amigos mexicanos y amigas que nos están escuchando por allá. También un saludo a la transmisión en vivo desde el Corazón de la Palabra y un saludo a los que estén escuchando este podcast. Estamos aquí platicando con nuestro amigo Javier Tlaloc Enríquez. Yes. Llevamos un ratito platicando acerca de pues la resistencia que se tiene por allá en Nueva York, de su libro Buscando a mi indígena. Y pues ahorita vamos a platicar también acerca del periódico cultural de resistencia y contracultura. Yes. Si de alguna manera se le podría llamar así, llamado Senkazunku. También vamos a estar hablando de este periódico, donde pues está bien chido porque viene todo en español y todo en inglés, y además de vez en cuando también trae incluido algún texto en alguna lengua originaria de siempre. Nuestro hermoso continente, y pues ahorita le vamos a dar vuelta a este periodiquito, pero antes Javier nos va a leer un fragmento de su libro Buscando a mi indígena. Okay. Para que conozcamos un poco más el interior de este libro, y pues un saludo a todos. Acabamos de escuchar, bueno, estábamos escuchando a nuestros compas de Ciudad Juárez. Yes. Llamado Shemt. Semt. No sabemos qué significa. Ah, está en náhuatl. Se me olvidó para qué es. Disculpa, hermano Zamp. Luego averiguamos qué significa. Sí. Búsquenlo, está mucho esa música. Es música desde Ciudad Juárez, música resistente. XMT. Así lo buscan, Semt, en YouTube. Saludos a los de Nueva Jersey, del estado al lado de Nueva York, de Mawa. Me está. Quiere el reconocimiento, Alma. Allá. Ahí está Tadí, quien nos conectó a usted. Hola Tadí, gracias. Tadí, esta compañera, así es. Ella nos conectó a Javier y a mí para que él viniera aquí a la Radio Zapote a platicarnos un poco acerca de su trabajo. Y pues les recomiendo esta música de Ciudad Juárez en inglés y en español. Y pues ya todo este programa va a ser en Spanglish, con náhuatl. Nah, no es cierto. A ver quién nos entiende. Zacateco también. Zapoteco, ahí están. Todo Oaxaca, todos. Un saludo a nuestras amigas de Oaxaca que nos estén viendo. Yes. Y pues cuéntanos, platícanos, léenos este relato de tu libro, Javier. Antes yo tenía miedo de relatar esto en público en México. Yo dije que pues esa. Uno de los nombres es Vicente Fox, de uno de los caracteres centrales en esta historia pequeña que es combinado para náhuatl. Se llama Tonatiuh Vicente Fox Ixochil. Había un escuincle, Tonatiuh, que andaba por la cancha compartiendo su elote, con su guajolote, huesholotl. Vicente Fox se llamaba el huesholotl o guajolote. Pasaron por el mercado a comprar un chocolate, chocolatl, y el huitlacoche, cuitlaquiche, que le pidió su mamá. En camino de regreso a la casa, anduvieron por la milpa, milla, Tonatiuh y su guajolote Vicente Fox. Al llegar a casa, encontraron a la mamá Xochitl haciendo un guacamole con su aguacate, aguacatl, y tomate, tomatl, y le entregaron el huitlacoche, cuitlaquiche. Tonatiuh se fue en su petato y comenzó a comer su chocolate. A Vicente Fox no le interesó comer chocolate. Regresaron a ver a Mamá Xochitl. Mamá Xochitl le preguntó, Escuincle, ¿cómo embarraste todo tu guarache de chocolate? Y el joven Tonatiuh preguntó, Mamá, ¿cómo se embarró todo su huipili de tomate? Y los dos se dieron una buena risa con el guajolote huesholotl Vicente Fox. Así es. ¿Está hecho este relato? Gracias. Así es. Antes tenía miedo porque si pues menciono Vicente Fox y eso medio halago. Es que si teníamos problemita con las cuestiones de Coca-Cola robando aguas y así es. Así es. El hermano Irwin Sánchez de allá de Nueva York, que es el maestro de náhuatl, y él me ayudó con traducir las palabras ahí para que concientizamos más de nuestros idiomas, ¿no? Sí, pues estamos llenos de préstamos de náhuatl, de náhuatlismos, y yes. Este relato lo demuestra, que con todos sus náhuatlismos pudimos entender lo yes. que decía. Yes. Yes, yes. Saludos a Radio Revolución, No, Radio Rebeldía, ¿verdad? Saludos a Radio Rebeldía en Nueva York. Jazz, jazz. Y pues también hace rato nos contabas que en algún momento tuviste una conexión con Radio Totopo, en Oaxaca. Cuéntanos, ¿de qué se trató esta conexión? ¿Qué están resistiendo por allá y de qué manera te conectaste con ellos, Javier? Pues suerte que el hermano es algo accesible, no recuerdo su nombre ahora. Tadí, si estás ahí, dame su nombre ahorita porque qué pena, es un gran luchador y cabiña similar a esta, así como bien progresista y con reconocimientos a los zapatistas y guerreros de antes y en todo un altar bien, bien, bien chido. Pronto pues compartiremos ese video que un hermano en Matías Romero tiene. Y pues sí, este hermano en Juchitán pues nos habló de las luchas directamente contra esas cuestiones de los eólicos en Oaxaca. Y en sí, cuando supe de estas cuestiones, pues, se llama... ¿Es Carlos? No, Carlos es de Matías Romero, el hermano de Radio Totopo. ¿Cómo es su nombre? Carlos Bea, sí, sé de Matías Romero. Gracias, Tadi. Pero en fin... Pues con los vientos más fuertes del mundo en Oaxaca, pues específicamente en el Istmo, la Ventosa, como están usando ahora gracias al gobernador, sabíamos que sí iba a ser más grande y sí está siendo más grande por intereses multinacionales. Y sí, ¿cómo puedo decir? Se debe hacer las cosas justamente. No es mi tierra, yo no voy a decir que no a ellos, no pueden estar ahí. Eso es lo que diga la gente. Que mínimamente habrá esa oportunidad para diálogo que es requerido por la ley y no están siguiendo las leyes con cuestión a darle la oportunidad a la gente. Me acuerdo. Así es, o sea, creo que se llama Marcos el hermano. Pero, o sea, son robos de terreno muchas veces y... Carlos Beas de Matías Romero, con también su radio allá de los pueblos allá, nos consintió también porque ellos son bien organizados y decían que son pues españoles, franceses y japoneses, pues de, por ejemplo, Mitsubishi, con quien fuimos directamente a la mesa y les dijimos a nuestra gente allá que dinos cuáles son las compañías, porque tenemos acceso directamente a tocar las puertas y quejarnos, como habíamos hecho con Isabel Marant, la plagiadora, ¿no? De la ropa de Tlahuitoltepec. Y pues no quieren ese malo publicidad, ¿no? Que le va a afectar a sus cuentas. Pero sí, estos hermanos de Radio Totopo, más directamente fue como que a manos a tratar de devastar estos eólicos que no merecen estar ahí. Las cuestiones ambientales, a eso me pusieron al tanto especialmente, con cuestión de cómo se menean y el petróleo que se brota, ¿no? En estas áreas, a las aguas. Y ahí es una industria local, economía local de las gentes de pescar, ¿no? Y estas cuestiones en las aguas, ¿no? No solo en cuestiones del terreno que han robado, pero en el agua se menea y asusta a los pescados y se van a los más afueras para los multinacionales a agarrar. Así es. Pues en fin, Radio Totopo sí tiene su antena, sí le han desafortunadamente excluido. Ellos tienen casas y pues Juchitán fue muy devastado por cuestiones del sismo y a la misma vez pues el gobierno dijeron que mira, siempre hemos tenido problemas con estos, no les vamos a cooperar en arreglar sus casas y nomás porque tienen problemas con ellos. Es desafortunado, ¿no? Que se puede hacer ese abuso. Y yo sé que aquí pues ya le quitaron la antena a que tienen derecho, ¿no? Al freedom of speech, ¿no? Para hacer un poco de Spanglish. Y que es desafortunadamente hace 4 años le quitaron la antena a ustedes. Derecho al aire, ¿no? Derecho a las frecuencias, ¿no? Porque habría alguien que sería dueño de las frecuencias auditivas, ¿no? Sin embargo, en este sistema, pues, hay dueño para todo. Yeah. Y hay precio para todo. Sí, pues... Sí. Así es. Pues un saludo a nuestros compañeros que están en lucha allá en Oaxaca contra estas eólicas. Sabemos que se han logrado cosas y también, pero pues también que la lucha sigue y que deben de seguir resistiendo, ¿verdad? Así es. Otra hermana de Oaxaca, súper pintora, que se me va la onda ahora del nombre. Aquí voy a poner un wave, le voy a mandar para que vea que sí. Excelente pintora, acabo de hacer su final y su tesis, ¿no? En su arte, y tremenda pintora esta amiga. Pues sí, un saludo a ella también. Oye, gracias por el café de Chiapas. Aquí en la radio. Está rico. Sí, aquí en la radio Zapote tenemos el honor de tener una cafetería muy rica. Esta cafetería se llama Café Rizoma. Y pues nuestro café viene directamente desde comunidades en Chiapas. Es un café orgánico, sin explotación. Y muy rico desde allá, el hermoso estado de Chiapas. Mm-hmm. Sí, pues qué bueno que estás disfrutando tu cafecito. Eso sí, no soy tan cafetero, pero se me antojó y sí está rico. O sea, negro y un poco de azúcar. En Nueva York, ¿cómo qué se puede comer si estás extrañando mucho México? Pues sí, hay hermanos que sí traen estas cuestiones. Así es. Yo, la verdad, he oído que el mejor pozole del mundo está en Nueva York. ¿A poco? No yo sé dónde, te voy a pasar el dato. Sí, eso sí, no, sí, yo soy súper pozolero, eso sí, pásame el dato. Y sí, este hermano, Frank, ¿cómo puedo decir? Bien activista. Pues vende los puros también de Chiapas. Yo sí me gustó un buen puro, pero aún no he tenido chance de comprar un puro de este amigo. Uh-huh. Y en apoyar, sí voy a regresar. Sí. Así es, el Frank. El Frank llegó AMLO allá a Nueva York y Frank tuvo que meterse ahí en la plataforma a hacer una disturbancia. Y luego el AMLO no quiso seguir hablando. Y por disturbancia la gente se estaba adelantando y por seguridad pues... se fue el pobre AMLO y no sé, esas cuestiones de políticas, no sé, ¿qué ves o cómo ves el futuro de México? Lo que veo es pues un análisis muy... bueno, esta mañana oí en la radio a Lorenzo Meyer, así se llama, bueno, este analista político, que pues veía venir directamente el fraude, ¿no? Bueno, él es muy pejista de corazón, como se podría decir, uh-huh. Y entonces tiene esta idea de que si se hace un voto masivo por Andrés Manuel, uh-huh. Igual y se logra impedir el fraude, ¿no? Uh-huh. Yo soy de la idea de que ya nos dieron en la madre, nos van a dar en la madre y nos van a seguir dando en la madre. Entonces, lo que queda es más bien organización comunitaria, conectarnos entre pueblos, ya no dejarnos, ¿no? Aquí en México hay muchos ejemplos de pueblos que lo que han decidido es no más partidos políticos, sacar a los partidos políticos de Cherán, México, ¿no? Cherán. Como Cherán, pues como los mismos zapatistas, uh-huh. Y a lo mejor son ejemplos, pues no sé, muy utópicos, muy radicales, pero existen, ¿no? O sea, existen palpablemente. Es difícil. O sea, está muy cabrón en este país, son con esta pues ola de violencia imparable que sufrimos. Mm. Sin embargo, creo que nos toca luchar por eso. O sea, sí. Que sí tenemos que buscar esos caminos, sí. Y que se puede, ¿no? Y que si nos organizamos entre muchos, pues más, ¿no? O sí. Sea, imagínate, yo quiero contarle a nuestros compas de Estados Unidos, del otro lado, que... yo creo que el Consejo Indígena de Gobierno va a estar por allá, mm. en algún momento cercano, mm-hmm. Y pues que estén al tanto, ¿no? También de buscar la articulación de nuestros pueblos y resistencias. Ya, sí. Bueno, yo pienso eso. En sí, pues no sé tal, porque un hermano, Jesús Fuentes, que está pues cooperando para hacer asegurar, es un hermano mixteco que no vi ayer. Tienen oficinas al lado del Monumento de la Revolución y vienen a Nueva York también, de hecho como en septiembre o agosto, alrededor de ahí, y pues a lo mejor es esa misma cuestión, y me imagino que Tadí sabrá del consejo, que ellos están más en comunicación allá en esas áreas. Sí. Pues sí, es esencial esa unión siempre. también quería reconocer que Frank, el fanzine, es cofundador de Radio Rebeldía. O sea, sí es complejo, pero sí veo que en el sur hay mucho apoyo al AMLO. Por pura coincidencia estuve en Huahuapan de León cuando él estuvo ahí haciendo su último de su gira antes de ir a Tlaxiaco, en todo Oaxaca. Pues sí, espero lo mejor para México siempre. Y sí es desafortunado, para no olvidar los asesinatos de mujeres indígenas en el 2017, como 80, ¿no? Y pues más en general por estas cuestiones electorales, ¿no? Muchos asesinatos y pues sí, así es. Hay que seguir positivo y pues luchar con enfoque, ¿no? No sacrificarse para nada, para ningún gasto, ¿no? O sea, para que valga la pena, ¿no? O sea, así es. Pues nos da mucho gusto que un compañero desde Brooklyn, Nueva York, esté aquí en las cabinas de Radio Zapote. Hace rato, pues, tú me estabas contando que tu papá era de Puebla, sí, y tu mamá es de Colombia. Sí. Tú naciste en Brooklyn, Nueva York, yes, y pues eso te da una multivisión, multiidentidad del mundo, me imagino. Yes. Yo creo que con la escritura de este libro has logrado, no sé, a lo mejor encontrar estos pasajes dentro de ti mismo, encontrar algo que querías decir. En sí, disculpa, si la interrumpí. Sí, sí, sí. En sí, ¿sabes qué? Pues en la portada del libro, pues es Nicaragua, en Masaya, un pueblo en Masaya, y me sentí al llegar, es como que me inspiró, me dio, ahí ya se tiene que ser como en la búsqueda. Tengo que comentar un chiste sobre el título del libro de Buscando a mi indígena. Tengo una amiga Wayú de Venezuela y que me dijo que no le gustó el título porque dice, ¿qué quiere decir eso? Que estás buscando tu esclavo indígena por ahí, que no manches, Angie. Pero súper buena onda la hermana Angie Hernández allá en Venezuela, hermana Wayú, en la fronterita con Colombia. Uh-huh. Pues sí, a Nicaragua, pues hay mucho indigenismo ahí, como que en la vibra. O sea, siempre se reconoce más los del Atlántico, pero falta oficialmente, como que si hablas con los supuestos expertos de las universidades, dicen que en la costa pacífico no hay. Y no, sí, bien, bien puede que sí se hay. De hecho, pues ahí fue el, pues lo que llaman el último cacique, ¿no? De Nicaragua, que dicen que él mismo se colgó, pero la verdad pues que fue colgado, ¿no? En un tamarindón, fui a visitar el tamarindón, adentro está la foto con la señora Xiomara, quien pues me hospedó y súper buena onda de ese pueblo. Así es como, en fin, para decir eso, yo nunca he sido como tan nacionalista, decir que soy colombiano y la independencia y los festivales así, eso es todo bueno, ¿no? Pero no es mi cosa, ¿no? Lo que encontré, y, o sea, por ejemplo, cuestiones náhuatl, como que mucho en la raíz de México está, ¿verdad? Como en ese lado, pues, aprecio. Pero Nicaragua no lo encuentras en los documentos de textos actuales, lo encuentras con los danzantes. Me dijeron que Nicaragua quiere decir en náhuatl, hasta aquí llega el náhuatl. El fin de la náhuatl. Ah, mira, sí. Y luego lo veía en algunos muros allá en Nicaragua. A la misma vez descubrí que igualmente el chipcha llegó hasta Nicaragua, también igualmente, en un lugar, ¿cómo se llama? En la isla Ometepe, que también es náhuatl para dos puntos altos, y hay dos montañas grandes ahí, y por eso creo que me encontré como un balance en Nicaragua. Uh-huh. Así es, y es una belleza allá, Nicaragua, la gente, y pues sé que están luchando, Lucharando. Así se dice luchando si eres de Nicaragua. Estás lucharando. Lucharando, sí, o sea, sí, con problemas del presidente, que sí ha estado hoy un buen y irónico, ¿no? O sea, pues sí, así es. ¿Quieres leernos otro pasaje de tu libro? Vemos que también a raíz de viajes se han construido los pasajes de este libro. Así es. Esa es la hermana aquí, Xiomara, al lado del tamarindón. Así es. El tamarindón había caído antes de que yo llegué, está donde supuestamente pues se colgó, pero cuando donde fue colgado el último cacique en sí. Pues sabes que voy a leer esa parte acerca de lo que aprendí con ellos. Venga. Así es, ¿dónde? Aquí está, pues aquí mismo. A ver. Pues en sí, esto era como una comparación. Lo que voy a leer, la parte que es algo medio triste, que cómo me fue en el único resguardo que fui en Estados Unidos. ¿Resguardo de qué? Reservación. De hecho, no lo nombro porque me fue muy mala experiencia. Aquí es en el capítulo de causa de reserva en una reserva. Uh-huh. Lo que voy a escribir es bastante desalentador y difícil de escribir, pero creo que es una experiencia importante que necesita ser documentada con fines históricos, sobre todo para aprender de la experiencia. Este texto no es tan pintoresco como lo era originalmente, porque eliminé información que pudiera identificar a ciertos individuos. No quiero ningún conflicto entre personas nunca. Por mucho tiempo esperé con interés encontrarme con indígenas en su tierra, pero lo que sentía era lo mismo que sentía cuando iba a alguna organización de la comunidad indígena en algún lugar de los Estados Unidos. Esto era de ellos y no mío. Pero esta vez fue peor. Desafortunadamente esperaba ser bien recibido. Di un paseo después de estacionarme al lado del centro de la comunidad, fuera de sus rejas. Caminé hacia la tienda de cigarrillos que encontré en línea y que había usado como destino en mi GPS, pero estaba cerrada. Entré en otra tienda de cigarrillos para hablar con alguien. Había un joven ahí. A pesar de que yo no fumo, me dio curiosidad y pregunté el precio del paquete de 10 Newports. Era $44. A ver. Había un pequeño letrero que decía "Voten hoy" a través de las negras rejas abiertas en el césped. Enfrente del pequeño edificio había 8 personas de edades entre 40 y 60 años. Les sonreí levemente y asentí con la cabeza ligeramente, mirándoles a los ojos con un corazón cálido, y les pregunté de qué se trataba el voto de hoy. Una pareja declaró que se trataba de una votación del consejo. Pregunté si se necesitaba una tarjeta de BIA, Oficina de Asuntos Indígenas, para entrar al edificio. El hombre anciano grande que estaba sentado me preguntó de dónde era. Dije Brooklyn y mis padres son de Colombia y México. El caballero mayor se rió y dijo que yo debería ir a votar allá. No me reí y no quería pensar si la broma era un desprecio, porque no quería problemas y solo quiero diálogos abiertos. So, me dieron que no podían compartir. Estoy brincando para allá. Me dijeron que no podían compartir esa información, que era privada y que no sabían quién era yo. Y si le pidieron a una joven con 2 niñas pequeñas si alguna vez me había visto. Ella comenzó a decir que estaba violando la propiedad privada, que me tenía que ir o tendrían que sacarme por ser propiedad privada. Me alejé mientras hablaban porque no quería ningún problema. Gritaron un montón de lo mismo que dijeron antes. Yo verdaderamente tenía el corazón roto. Sí. Y luego al opuesto, luego cuando llegué a León, Nicaragua, ya tenía en mente un par de destinos. Yo quería ver el Museo de Adyac, quien era el último cacique, y el Tamarindón. Y a ver, con cuestiones de Xiomara, quien ofreció su hogar y su familia, dijo que podía verla y decidir porque era muy humilde. Y le dije que yo estaría más de feliz. Era humilde, pero estaba feliz de estar con su familia, sus hijos y sus perros. Y esto aprendí a cuestiones de aquí. Xiomara también me presentó a mujeres indígenas de Sutiaba, de la Fundación Xochitl Acalt, de la que ella era parte. Estas mujeres se centran en actividades de capacitación para las mujeres y los jóvenes en puestos de trabajo como cultura de belleza y carpintería. Ah, esto era la hija de Xiomara. Gabriela mojaba y llenaba la tierra hasta que se secaba y la emparejaba al nivel del suelo exterior en las mañanas para que estuviera parejo. Me pareció una práctica agradable y sana en las mañanas trabajar con el barro. No sabía de eso. Así fue. allá en Sutiaba de León, allá en Nicaragua. Así es. Ya, pues muchas gracias por compartirnos estos pasajes de tu libro, Javier. Sí. Ha sido un honor tenerte por acá en la cabina. Yo quiero, ya como para ir cerrando, bueno, sí, por último, presentar este periódico que se me hizo bien chido. Mm. Su nombre está como en una mezcla de náhuatl y aymara, ¿verdad? ¿O cómo era? Quechua. Está en quechua y en náhuatl, ¿no? Ajá. Senkazunku, ¿qué nos puedes platicar? ¿Qué significa esto? Senka, otra vez, gracias al maestro Irwin en Nueva York. Senka. Es náhuatl, el hermano sabe náhuatl de guerrero, uh-huh, uh-huh, para diario. Diario. Sunku de Sudamérica es más de Bolivia y el sur de Ecuador y Perú. Es quechua para corazón. Uh-huh. Así es. Ay, qué bonito. Para unir el águila y el cóndor, ¿no? O sea, es la profecía que dicen de la unión del águila y el cóndor. Uh-huh. Así es. Ah, eso es corazón allá, esa unión. Yes. Ah, no, pues qué poético nombre de esta, sí, de este periódico. Está súper bonito. Este periódico, pues es una publicación que se hace allá en Nueva York. Yes. Es parte de esta idea de resistencia y de, pues, no perder nuestras green roots, ¿o cómo era? Grassroots. ¿Cómo? Grassroots. Grassroots. Ándale. Ay, mi Spanglish no funciona todavía. It's perfectly fine. Perfectly. Perfectly. Fine. Yes. Y when I read this periódico, órale, ¿qué tal voy, eh? Órale. Pues descubrí que está bien padre. A mí me atrae mucho esa cultura de la banda latina que vive por allá, ¿no? Yeah. Nos dicen hispanos, nos dicen chicanos, nos dicen latinoamericanos. Yeah. ¿Cómo más se les dice? Pues, ¿sabes qué? Eso de chicano también, pues, eso es confundiente a veces porque hay doble historia. Algunos sí dicen que es una tribu y sí se reconoce los chicanos como hasta Centroamérica, ¿no? También, ¿cómo puedo decir? Hay otros más grandes, por ejemplo, el hermano Chich Marín, que fue un cómico, ¿no? De que fumaba mucha hierba y Cheech and Chong, ¿no? Es uh-huh, famoso por eso, que lo pude conocer y mucho respeto para el man. En fin, él dice que les llamaban algo diminutivo, era diminutivo contra el mexicano, que les llamaban chiquitos, o sea, por eso es chicano. Uh-huh. Ese es su lado, su versión, ¿no? Hay varias versiones, sí, ¿verdad? Sí, no, pues, pero sí, yo conocía la acepción de chicano como un mexicano que vive uh-huh, allá, o una persona que vive allá, pero sus orígenes son mexicanos. Uh-huh. Sí. Sí, sí. Oye, sí se me fue la onda, ¿cuál era la pregunta? Que, ¿cómo más? O sea, yo he oído que a lo mejor tienen como muchos nombres. Sí, sabes que de hecho eso es súper importante en sí, o sea, no solo que somos indígenas, pero buscar el detalle, ¿no? O sea, que ir más allá. Inspirante, bien inspiradores son las hermanas colorados, ¿no? Quien son como las abuelas de las gentes que se reconoce como indígena en Nueva York. Originalmente ellas son Chicago, muy bella, muy fuerte en el teatro. Y su teatro se plasma en su identidad, que cuando sus padres decían que tú no eres indígena, tú eres indio. Y luego en su búsqueda, más allá, acá en México, que son ñañú. O sea, a esos hay que ir para hacer esa cuestión. O sea, yo personalmente utilizo chipcha de Colombia y también pues chicano y mixteco del área de Puebla. Sí. Pues el Chautletapia es la perla del mixteco. Sí, o sea, existen muchas naciones y hay que reconocerlas como tal, ¿no? Sí, sí. Es lo que sí hablamos hace rato de que es eso de meternos a todos en un cajón uh-huh, de indígenas o lo que fuere, ¿no? O sea, hay que reconocer nuestra nación, nuestras raíces. Y a lo mejor sí somos un pueblo mexicano, pero adentro de este país existen muchos países. Uh-huh. Como dices, pues vinieron aquí a descubrir su nación. Y bueno, como decía, me atrae mucho esa cultura, a lo mejor de los, no sé, de los latinos que viven por allá, pues, cómo se han de sentir, se identifican entre sí cuando se ven, ¿no? O a lo mejor es que Nueva York es tan grande que quién sabe cómo le haces, ¿no? Para encontrar otros amigos. Pero bueno, este periódico se me hizo bien chido porque pues va dirigido a todas esas personas que viven por allá y que no se han olvidado. De sí, que son de México y de que en México pues también están pasando muchas cosas. Este libro, este periódico está en inglés. Cada artículo está en inglés, en español, yes, y en alguna lengua indígena de pronto. Yep. Y pues yo quisiera leer alguna parte del periódico. Este periódico también lo hacen como parte del colectivo del movimiento, sí, de indígenas asociados. Sí, sí, sí. Y Javier también es aquí el que hace el periódico. Un saludo a todos los que publican y han hecho posible. De todo el mundo, pues. Senkazú. De hecho, especialmente, pues, coincidentalmente, mucho del periódico este último, del sexto aniversario, pues, enfoca mucho en Oaxaca. Pues, pura coincidencia, hermana, quien conocimos, uh-huh, Alejandra Morales, zapoteca, tiene su artículo acerca de preservar la música de Oaxaca y buscar ese apoyo. Ella es una fuerte luchadora, pues, contra el plagio especialmente. También pues se reporta sobre las guelaguetzas, a la misma vez que también otra vez vienen otros 5 en Nueva York, son varios en todo el estado y en Nueva Jersey al lado también. Un saludo a Teresa Vivar, quien se encuentra por ahí, luchadora también. Y también se reporta sobre las cuestiones del sismo y en Oaxaca especialmente. Hay unas cuestiones de una hermana zapoteca, quien ella escribió unas poesías bien lindas como para poner el periódico en sí. Pues no es solo de temas tristes, indígenas, como muchas veces pues nos solemos, pero es un periódico de todo. Hasta no, pues tiene poesía, foto. Y clasificados hemos puesto, que de una búsqueda de, busco un hombre que sepa, le gusta el béisbol y bla, bla, bla. Y esta sí en sí, esta hermana, esa sí es una linda poesía, linda. Sí. Esta hermana Gaby, puedes leerla. Si, bueno, yo voy a leer el poema. Aquí dice que, voy a leer... este poema de Gaby que comenta Javier, yes, este número del periódico, el número 14, estuvo dedicado... en inglés también porque está traducido. Okay. En para practicar mi Spanglish, estuvo dedicado a Oaxaca, como platica Javier. Yes. Voy a leer este poema y pues qué chido fue esta compartición desde tan lejos de Brooklyn, Nueva York para gracias, acá. Gracias. Y bueno, vamos a leer este poema, se llama Versos para Resistir. Estoy en el mar y veo un calamar. De pronto me asusto y empiezo a nadar. Respiro profundo, veo peces de colores, y es como si fueran un ramillete de flores. Me encanta el mar y caminar en la arena porque así se pone mi alma serena. Por Gavilana Zapoteca de Juchitán, Oaxaca. Guau, pues qué bonito poema. La verdad me gustó mucho, hasta rima. Y voy a leer aquí el comentario del propio Javier, que dice: a Gavilana la conocí en un evento contra la violencia doméstica en Juchitán en 2014. Actualmente, en 2017, sigue sobreviviendo a los continuos sismos de su ciudad casi diariamente. Junto a fuertes lluvias y errores de demolición de casas adyacentes a las de alto riesgo. El que un alma pueda escribir poesía tan positiva y brillante bajo tantas presiones a su alrededor es ejemplar y muy fuerte. Gavilana nos reporta que hasta las 7 p.m. del 10 de octubre se han documentado 6.010 réplicas de temblores en Juchitán y sus alrededores. Pues sí, pues mandamos un abrazo caluroso y solidario a todos nuestros hermanos de Oaxaca que están resistiendo. Y está muy chido este poema. Me encanta este periódico y hasta quisiera vivir en Nueva York para leerlo. Bienvenido, y colaborar. Ah. Casa quedas, si muchas gracias, Javier. Qué chido. Gracias, gracias. Está muy padre. ¿Sí quieres leerlo en inglés? Sí, pero no lo encuentro. ¿Está en la otra página? Sí, creo que en la entrada... Puede ser que estén atrás. A ver qué tal me va con mi How Do You Do. ¿Este qué es? Este es lo fin, él no es la poesía. I met Gaby. Ah, sí. Sí, eso es lo más del que la conozco. I am at sea and I see a squid. I get scared and begin to swim. I take a deep breath. I see fish of many colors. They look like a flower bouquet. I love the sea and walking on sand because that is how my soul gets calm. Me gustó mucho este poema del periódico Senkazunku. Neta, qué chido periódico. Muchas felicidades a Javier y a los que hacen este periódico allá en Nueva York. Y pues, ¿algo más que quieras comentarnos, platicarnos, mandar saludos hasta tu tierra? Esperamos poder neta seguir en contacto con nuestros hermanos y hermanas de por allá. Y pues... Sí, neta, siempre. O sea, pues, les conectamos con el Radio Zapoteco, con el hermano Sósimo, especialmente Radio Rebeldía, y la entrevistamos a ti, pues, Denise. Quiero mandar saludo fuerte a Alejandra, pues, quien está ya hecho traduciendo el libro al zapoteco. Y pues sí, ese es mi sueño, ¿no? Tener el libro en varios idiomas. Sí. Una amiga, pues, Magdalena de la tierra de mayas de Guatemala, es una presidenta de las idiomas ahí de Pocom, y también traduciendo el libro, pues, a ese idioma Pocom, maya. Pues sí, a la misma vez, pues, ya estoy enfocado en un libro de ficción, o sea, de un héroe, Marcos Altobal, quien protege los pueblos, y también cuestiones de acción. Se llama La Pela en el Lodo, espero terminarlo este año, y pues sí, es una cosa de romance y todo, una novela positiva de nuestra gente, ¿no? Así es, y pues sí, esperamos que seguimos avanzando por nuestros pueblos acá y por nuestra gente siempre. Sí, pues un saludo de mucha fuerza y rebeldía. En Minnesota, hasta Minnesota estamos transmitiendo. Yeah, hello, sí, my friends. Primo Ignacio, Nacho ahí. I'm speaking Spanglish. Ándale, yes, very good, excellent. Pues, ¿qué te parece si vamos con una rolita, Javier? Termino con Exempt. Pues, si tú nos quieres recomendar otro grupo, o dejamos que por acá nuestros compas que también le entran a lo cholo, nos recomiendan a lo mejor alguna canción. Vamos a ver, ¿o se te ocurre alguna? Yo no solo... Acá me habían pedido una canción. Pues dale. Pues. ¿Qué canción querías? Hay que satisfacer la audiencia. Aquí en Corazón de la Palabra también mandamos complacencias. Y pues le decimos a todos nuestros amigos que nos están escuchando allá en Estados Unidos que también pueden escuchar nuestros podcasts de Corazón de la Palabra. Este es un programa dedicado a lenguas. Aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los que hacemos este programa estudiamos lingüística y por eso nos interesan mucho las lenguas de varias partes de nuestro continente. Hemos hecho programas sobre náhuatl, zapoteco, purépecha, y pues qué padre poder compartir en esta ocasión un periódico que trata de incluir tanto al español e inglés, que pues también son lenguas de nuestra identidad, y también las lenguas indígenas. Yo creo que el español allá tampoco se debe de perder, allá en Nueva York o en California o donde se hablen. No hay que perderlo, no hay que dejar que estas políticas racistas nos den en la madre. Al contrario, vi un mural en una casa de migrantes que decía Trump va a ser el que encienda nuestra rebeldía, ¿no? Y yo dije, no. O sea, nuestra rebeldía ya está encendida, ¿no? Y nuestra resistencia ya está floreciendo. A lo mejor nos van a encender más, ¿no? Y sí, es verdad. O sea, hay que resistir más de lo que ya resistimos. Y mucha fuerza, compañeros. Esperemos que nos conectemos y no nos perdamos. Vamos a escuchar esta canción de Unión Familia. ¿Quieres decir algo, Javier? Antes de escuchar esta rolita. La Socamati, Maltiosh. Sijika, Wopila, me gusta siempre terminar con palabra indígena, y esas son varias maneras de decir gracias en varios idiomas. Colabal. Así, Colabal es. Colabal en celtal. Kutauri, en mixteco. Eso. Pues muchas gracias por haber escuchado y sintonizado el Corazón de la Palabra. Estamos muy contentas aquí de seguir compartiendo, y pues, Tlazocamati. Tlazocamati. Radio Zapote. Ocho nueve likes de coraza, pa' mis compas, ocho nueve likes. escuchan que mi desmadre sale a toda madre. Pásale, compare, si tiras de lo bueno, pues ya le estás adentro. Sureños de los sueños, agárrate los huevos, pues vamos ya por ellos a hacer lo que hacemos. Respeto es el respeto, ¿entiendes, pinche puerco? Perdóname, Jesús, la vida que he tomado, el ser del olvidado, el ángel que me ha dado, seguido por el llanto, por todos mis pecados, el acto que he tomado de loco ganser bueno, saliendo por el suelo, la nube yo me quedo, reflejo en los espejos, un chamoco de los gueros, sureños y norteños, jugándose el pellejo en los barrios del infierno, la madre que esperaba, el niño que miraba, seguido por su fama, de loco con la ganga, la 8-9 ganse, lugares donde espantan, los tratos hasta la chancla, las voces que lo llaman, las caras de llorar, saca, saca, pues saca la rabia, güey, puro ganse, man, bienvenido allí, en la South East. Sigo en mi camino, no miro mi destino. Del jale para el chante, un viaje alucinante. La tinta penetrante en mis brazos, las cholas y payasos, los buenos y los grifos. La chanza la pedimos, dale un paso para adelante con estilo traficante. Los jales son movidos, punta alerta, estamos vivos. Muertos para qué si le seguimos. Un charco de la guama para el piso, siempre punte listo. Nunca te me raje los consejos del jefito. Crecimos en las calles con el ritmo. Ustedes tranquilos, nosotros calmados. Poco a poco todo va cambiando. El barrio se lleva en el corazón. La vida que se ve en la calle, de pandillero con la bola de marihuaneros. Las almas que se pierden en el guero. Los sueños se derrumban, todo va directo para el agujero. Una lágrima derrama la conciencia. El día de mañana te preguntas y te contestas. ¿Cuál es el fin de nuestro estilo de vida? Te trata en las rejas o en un cajón 3 metros bajo tierra. 8-9 es la vida que uno lleva. Llévale a suavecito cuando andes en mi barrio. Que pasan carrocinos con rola de corridos. Demostrando el 8-9 yo y mis jomitos. Game Bang es mi estilo, Gangster vida vivo. Saliendo de mi chante con chanclas baratas, pañuelos amarrados. Desde los 13 años la clica me ha enseñado la vida en el barrio. Tres canas he tirado por andar de vago, pero nunca me he agüitado. Porque la vida que he llevado me ha enseñado lo bueno y lo malo. Aquí en la zona gonzaleando, tirando barrio en las esquinas. Vida pandillera que no acaba, levantando la placa del 8-9 y My Life. Esa es la placa de todo Game Brand que pasa por las calles. Pinches puercos nos señalan por cómo andamos, todos plaqueados, pero lo que no saben es por el orgullo que llevamos. 8-9 Lives de coraza, pa' mis compas 8-9. Pancho Villa dijo: nuestra patria nunca llegará a ser rica, ni grande, ni libre, mientras no corte de tajo toda clase de comunicaciones con los Estados Unidos, con los yanquis. Nuestro México, febrero 16. ¡Viva Francisco Villa! Queriéndolo matar. Suena, truena, loca escopeta, sonido de bronce. Por el homie, locos en calle, lo que era de Bronx, Simón de Blue. Ve por la silla, rezo pa' Villa la M. Ey, me chica por vida, vuela la huila, salta la bala, bandera, tres puntos para arriba. Ey, por el monte, más capellote, con la tequila y zarajo encarnar. De Norchitlán, es Catipoca, que hule compa, de Guarabón. Échele bota, la bomba, la tropa, la flota, locos en cana, 30-30. Revolución, muerte lenta, mexica, la explica primera. Rezo la guadalupana, un ave maría, pacholo que rifa. Seguido en las calles, puro respeto, es lo que siento. Primero a huevo, no paras la bola de pinches docotes, pelones que vienen. vienen saliendo del barrio. Sabes, locos en la calle, listo para darle, que no para el pinche desmadre. Ese es el jale, no bajo bandera, tercera, primera, sur del sur, buscando la pinche manera. La placa no puede, solo es cagalera. Estamos haciendo soldados en todos los lados. Cuidado que traigo el estilo de barrio, ya sabes, polveando ese. Pa' arriba el 13, 30-30, suena la escopeta. La cholera en Tierra Santa, Pancho Villa y Zapata. 30-30, truena carabina por mi tierra. Guerrilleras de la muerte, los soldados mexicanos pa' la patria. Suena la escopeta. La cholera en Tierra Santa, Pancho Villa y Zapata. 30-30, truena carabina por mi tierra. Guerrilleras de la muerte, los soldados mexicanos pa' la patria. Que la carruja no anda bruja, torna la busca, tire la placa. Placa no chinga, loca la vida, quieren los datos. Vagos, manen de hablados de brujo, unos tragos malandros. Van firmes con la carrillera, pura sultana, la mera mera. Van carreta, la calavera, loca manera. Estilo viejo, las veladoras, entre el incienso, escapulario. Pato firme en el barrio, baile, mota pa' clavo. Claro, gallo que canta, me encanta de diario. Tiempos locos, mexica, rife, controla por el vecindario. Pura firmeza de cholo loco. Cáigale aquí, abrimos punta, junta Lucas esa feria. Para armar esa loca grifa que envenena. Suena zona enferma. 2-1-3 en el brazo levanto. Firmes tiempos van pasando. Ojos del diablo, carnales rifando. Ando paniqueado, pensamiento malo. Véngase bañado, todo rayado. Mi cultura azteca tinta representa. Loca la pinche tatema. Es algo que queda, rompe la regla. Estilo de aquella, suelta la crema. Bueno el mugrero, listo pa' la vena. Bueno el mugrero, listo pa' la vena. 30-30, suena la escopeta. La cholera en Tierra Santa, Pancho Villa y Zapata. 30-30, truena carabina por mi tierra. Guerrilleras de la muerte, los soldados mexicanos pa' la patria. Suena la escopeta. La cholera en Tierra Santa, Pancho Villa y Zapata. 30-30, truena carabina por mi tierra. Guerrilleras de la muerte, los soldados mexicanos pa' la patria. Ay, ay, ay, ay, cholo, no llores. Ey, juecito, ya me lo acabas, man. Reméndame los caquis. Esta tarde me dieron mi placa ese y ahora tendrás la... ¡Órale! Ey, tus ojos azules se vuelven café, ese. ¡Café cajita! Órale, carnal, así está la cosa. Ya no puedes volver a la fantasía ni tampoco creer que el gato jamás atrapa a Piolín. Chale, aquí no, ese. ¡Órale! Ahora caminas con nosotros. ¡Órale, cabrón! Y defiendes el barrio. ¡Dale, güero! ¡Lléguenle, cabrón! Gatos locos pa' siempre. Pa' siempre. ¡Pa' siempre!